Hola, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Los problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Yeso. Frente a la suerte de 3 meses... 3 meses... De vacaciones... 3 meses... De vacaciones... Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años... A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día, ¿sí? Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario. Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Haciendo otro programa de La Peluca de Sarmiento Zona Sur con Víctor y Sabrina, quien te habla, ya ando, dándonos una mano en los controles de Javier, como siempre. Y bueno, en el último sábado de las vacaciones de invierno, sí, ya se termina. Casi. Casi una tragedia. Primero de agosto, estábamos conversando hace un ratito, día de la madre tierra, de la Pachamama, y por ahí ayer me comentaban, yo tenía un conocido que se tomaba la caña con ruda los primeros de agosto. Y por ahí me comentaba que... cierto, yo también. Ah, a ver, es un conocimiento siempre que se van perdiendo. Me decían que es una tradición guaraní. Que, bueno, que la ruda tiene propiedades antiparasitarias y relacionadas para sanar los malestares gastrointestinales. Pero quien me comentaba esto me decía, te renueva la sangre. Y bueno, primero de agosto, relacionado... a este ciclo nuevo que va comenzando, en el que el invierno termina y da inicio a la primavera, ¿no? Se va acabando el invierno y va propiciando la primavera, por eso el primero de agosto, y más relacionado a la Pachamama de nuestros pueblos más del norte, ¿no? Así que bueno, para todos los que tengan la cañita a mano, después cuánto, qué cantidad se toma, ya es una situación más individual. Eso. No sé si funciona. ¿Lo probaste? La verdad yo no lo probé. Me decían un sorbito a la mañana, el primero de agosto, claro, nada caña de, con ruda. Claro, nada de 3-4 vasitos. No sé. depende de lo que tengan que hacer durante el día, supongo. Pero bueno, vamos a aprovechar este tema y vamos a escuchar un tema musical de Arbolito en un ratito, bien relacionado. Supongo que se nos escapó el operador, así que vamos a tener que estirar, como dicen en televisión, hay que estirar. El tiempo. Ajá. Bueno, entonces vamos comentando los temas que vamos a desarrollar. Sí, pero antes de eso, yo quiero hacer una referencia a que estamos terminando las vacaciones. Vacaciones están... vacaciones, receso invernal. Sí, mira, mi hijo tuvo una discusión con su seño si eran vacaciones o receso invernal. Receso invernal. Porque mi hijo decía que en vacaciones no se manda tarea, pues son vacaciones, y la señora explicaba que era receso invernal, entonces le mandaba tarea. Así que sí, bueno, es un bien, receso invernal, nada más. Bueno, ya que tenemos receso invernal y ya no tenemos que estirar más, podemos ir a escuchar el tema musical. Buenísimo. Ahí está, vamos. Arbolito. Si el agua que tomo se pudre, me pudro por dentro también. Si el aire que respiro se pudre, se pudre, se pudre mi forma de ser. Agoniza montaña vacía de su mineral, de su corazón. La represa, qué linda energía. Se muere otro río, se muere la vida. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Hay bosques que daban oxígeno y sombra y ahora ya ni se ve. Tierra se retuerce por dentro y hay tantas flores que ya no crece. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los colores. Pachamama, madre tierra, madre de todos los sabores. Te pedimos Continuamos en La Peluga de Sarmiento, Zona Sur, y te recordamos que los teléfonos para llamarnos son el 4233-4848 y el 4233-5560. Uh-huh. Bueno, y como comentábamos, ya estamos por terminar este receso invernal y a punto de volver a las escuelas, ¿o no? Porque hay convocado paro por los UTEBAS multicolores. También por UDOCVA llamó el paro y ATE también llama paro. UDOCVA para el 3, los UTEBAS multicolores para el 3 y el 4 y ATE para el 3. Con movilización, los UTEBAS y multicolores y ATE con movilización a La Plata el día lunes 3. Nosotros hubiéramos preferido, yo hubiera preferido conversando en estas vacaciones, en este receso invernal, con compañeras que no entendían muy bien el tema del paro, que hubiera habido alguna instancia de volver a la escuela y poder debatirlo y conversarlo. Las razones son las que venimos conversando en todos estos programas, y que son muy sentidas, la necesidad del pago en tiempo y forma, sobre todo para los profesores de secundaria, que siempre tenemos algunas horas que no nos pagan, o alguna pequeña suplencia que no nos pagan. Por ahí se regularizó un poco más en las seños de magisterio inicial, no del todo, pero se regularizó un poco más, pero los profes lo sentimos bastante. Por ese punto, por las condiciones edilicias, por los comedores escolares que tienen una bajísima calidad, por el tema del código educativo que se sigue tratando, se sigue conversando, una serie de puntos que venimos charlando siempre acá en el programa y que debes charlar en la escuela, que son muy correctos, reclamar por estas cuestiones es muy correcto, la reapertura de paritarias y demás. IOMA, la defensa del IOMA, pero sí, la sensación de tendríamos que haber tenido alguna instancia para conversarlo y trabajarlo con los compañeros y con los papás en la escuela. Pero bueno, pese a no haber tenido esa instancia, el paro va a ser lunes y martes. Lunes y martes, con movilización a La Plata el lunes 3. Bueno, y esto se da en el marco de todo el proceso de lucha que se dio antes del receso escolar y también, más en general, enmarcado en lo que es la elección presidencial y todo lo que están dando vuelta por ahí. Es como paradigmático que este muchacho Scioli, como es el futuro el gobernador y candidato a presidente. Este muchacho. Bueno, está muchacho, ¿no? Yo parezco muchacho. Estamos grandes, vamos creciendo y. Sí, nos ponemos. Bueno, el señor gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, candidato a futuro, candidato a presidente de la Nación por el Frente para la Victoria. Bueno, nos viene gobernando hace cuánto, 4 años. Y su ministra, no, su la directora general de escuelas, Norita de Lucía. Son un poco, nosotros hablamos ya varias veces de esto, pero son un poco los responsables de la situación que estamos viviendo los docentes, no en esta coyuntura particular, sino de hace más de 2 años ya. Con la cuestión de el retraso en los pagos, con las discusiones cuando se dan las negociaciones paritarias, donde nos ponen un techo a las negociaciones salariales y a las condiciones en que vivimos todos los días en las escuelas, ¿no? Entonces, justamente ahora, cuando están en la campaña es cuando más se agrava esta situación. Lo vivimos hace un par de meses también, que ¿cuánto eran? 60.000 docentes. Sí. 60.000 docentes, donde la misma Dirección General de Escuela armaba listas con docentes con ellos mismos blanqueaban. O sea, no es una cuestión, no era una discusión o una. No es que uno estipula tanto, sino que había exactamente, una cifra concreta. ¿Sí? La misma institución es la que te va diciendo, bueno, no les estamos pagando. Así que bueno, eso es un poco el contexto de la llamada del paro. Reafirmo esto que decías vos. Lamentablemente hubiera estado bueno que se discuta, podíamos tener una llamada de asambleas dentro de las escuelas, compartir todo esto. Este malestar con nuestros compañeros y buscar soluciones a partir de ahí, y no solo con nuestros compañeros docentes, sino también con los compañeros de ATE, con la familia de los pibes, con los chicos. Pero bueno, este es el marco, la situación es complicada para nosotros los docentes, también para toda la comunidad educativa. Así que bueno, lunes, martes paro, y no solo acá se está dando en la provincia de Buenos Aires, sino ya en otras provincias donde ya la semana pasada se iniciaron las clases. Sí, en Misiones, que aparte tuvo una fuerte represión en estos días, no se habían iniciado las clases, en Entre Ríos tampoco, en Misiones pasó toda la semana sin clases, y bueno, ahora seguramente van a subir las noticias de qué es lo que se decide para la semana que viene, pero veíamos en las noticias una represión importantísima en la zona de Villa Jardín, a los maestros que estaban cortando rutas y reclamando diferentes de diferentes maneras, a quienes se les había ofrecido un aumento salarial nada más que del 5% en el básico, y a quienes se les viene haciendo una cantidad de atropellos en sus derechos desde hace mucho tiempo. Veníamos hablando en otros programas anteriores de que se les quería modificar, por ejemplo, su estatuto, en cuestiones que eran fundamentales. Así que sí, en otras provincias también hay paro y se está luchando por la reapertura de paritarias, entre otros temas. Uh-huh. Bien, después, ya que estabas hablando recién de la represión, no me quiero olvidar de esta semana, que fue lo de los laburantes de la línea 60, sí, que está en un momento de lucha bastante complicado, bastante complejo, con un lockout patronal, ahí los dueños de la línea de colectivos, la famosa 60, no sé, que no llega acá a provincia, pero esa línea, pero esa empresa tiene línea de colectivos por todos lados. Es una línea de las más conocidas de la capital. Si vas a laburar a Capital, la conoces. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, la patronal ya, los dueños de la empresa vienen a hacer ya rato impulsando la expulsión de la comisión interna de la ¿cómo se llama?, los representantes de los laburantes. Y bueno, se desencadenó un conflicto cuando despidieron a varios de ellos por que estaban reclamando por lo mismo de siempre, las reivindicaciones de todo laburante, un buen salario, buenas condiciones, las condiciones necesarias para hacer un trabajo digno. Y bueno, los patrones decidieron despedir a varios de los trabajadores de la comisión interna, y bueno, se hicieron varias protestas, volanteadas, hasta llegar a lo que fue el corte de ruta de la Panamericana, una medida que se hizo simultánea en varios lugares. Uno fue en la Panamericana, otro fue en el Puente de la Noria, y en el corte de la Panamericana hubo una represión donde, bueno, la gendarmería y toda la banda, digamos, dispararon balas de goma, gases y lo de siempre, lo que están acostumbrados a hacer con heridos, con los laburantes, exacto, donde hubo varios heridos. Ahora, eso fue a mitad de semana. Hubo otra movilización ayer, también a Panamericana, y bueno, estaban en negociaciones, al parecer. Las últimas noticias es que iban a reincorporar a varios de ellos, quedaban un grupo de 5 nada más laburantes. Hay que ver cómo se va solucionando esto, pero bueno, es más o menos lo que vimos repitiendo siempre. Cuando hay una comisión, cuando hay legítimas comisiones que son legítimamente representativas de las bases, iba a decir las bases docentes, ojalá, pero de los laburantes, ya sea de los docentes o de cualquier fábrica, los dueños de las empresas se ponen muy de la cabeza y tratan por todos los medios de boicotear la organización de los laburantes en su lugar de trabajo. Entonces, es sumamente importante lo que está pasando en la 60, es sumamente importante apoyar la lucha de los laburantes, que no son cuatro loquitos que están escindidos de todo el resto de sus compañeros de la línea o de la fábrica, si se quiere, en otro contexto, sino que son todos los laburantes de la línea 60 que salen, se manifiestan y reclaman por sus derechos. Entonces, eso es un logro para todos los laburantes, que estamos acostumbrados, lamentablemente, a que un burócratón hable por nosotros, decida por nosotros. Los docentes lo vivimos con la celeste, ¿no? Y no se nos consulte por nada. En cambio, esto es un proceso totalmente legítimo y que es la antítesis de todos estos burócratas que estamos lamentablemente tan acostumbrados. Así que bueno, fuerza para los compañeros de la 60, esperemos que se termine este conflicto con una victoria. Apoyando desde la manera que se pueda, uh-huh, pero apoyándolo. Che, les comento, hubo una noticia con la que aproveché para hacer practicar la letra cursiva a mi hija en este receso invernal. se la leí y después, bueno, se puso un poco. Era receso invernal, no quería ella. Pero bueno, después de leerla se puso a practicar, así que la comento a ver si sirve. He hecho un estudio en Estados Unidos que dice que practicar la letra cursiva nos ayuda a desarrollar mejor nuestras capacidades, a ser más inteligentes, dice la nota. Sí, dice, los científicos están descubriendo que el aprendizaje de la letra cursiva es una herramienta crucial para el desarrollo cognitivo, particularmente para entrenar el cerebro desde el punto de vista de la especialización por áreas del cerebro, es decir, del rendimiento óptimo. Mediante el aprendizaje de la escritura en cursiva, el cerebro desarrolla una especialización por áreas que integra la sensación, el control del movimiento y el razonamiento. A diferencia de la escritura en el teclado y la práctica visual, según estudios de tomografías del cerebro, diversas áreas del cerebro se coactivan durante el aprendizaje de la escritura en cursiva. ¿Será por eso que me cuesta tanto escribir en cursiva? No era solamente la motricidad fina, sino que esto venía con, sí, con otra cosa. Que se me quemaban las neuronas en estos últimos tiempos. Pero yo escribía cuando... Como todo chiquitín que sale de la primaria, salía... o de la secundaria también, salía escribiendo en letra cursiva. El tema es que no se me entendía nada. Y después, no sé cuándo, en qué momento, será, no sé, por influencia de las computadoras o qué, que empecé a escribir en imprenta. Es más rápido, es más fácil escribir en imprenta. ¿Es más rápido? Para mí es más rápido. Bueno, por ahí es algo muy personal lo que estoy diciendo, sí. Sí, es más fácil, seguro, porque en la cursiva hay que manejar mucho más la motricidad fina y esto de las curvas. Sí, y también se ponen a funcionar varias neuronas más, parece. Y acá nos según dicen el informe. Que sí, sí, sí. Bueno, pero bueno, o sea, evidentemente estoy en el oro. Unos cuantos, sí, a veces corregir los que son, bueno, iba a decir los que somos profe de historia, no. Para cualquiera, a veces corregir es complicado. Entender lo que dice. Me ha pasado más de una vez de tener que ir con la evaluación sin terminar de corregir la clase, decirle, ¿qué me quisiste poner acá? No entiendo. No entiendo. Bien. Pero bueno. No me siento mejor. No te sentís mejor. A utilizar la cursiva. Bueno, estamos. Otra vez se nos fue el operador. Tenemos que decir, claro, en la radio no está funcionando el portero eléctrico, así que se nos va bien el operador técnico, pero ya estamos casi en tiempo de la tanda publicitaria de la radio. Así que cuando llegue Javier, pasamos a la tanda y después seguimos desarrollando algunas noticias. Exactamente. Por ejemplo, la de las evaluaciones TERCE, que estuvo dando vueltas las por ahí. ¿Las evaluaciones qué es ah, eso? Sí, las pruebas TERCE. No tengo ni idea. Después te lo explico. Vamos a la tanda. Cero. Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. En Carnicería El Caracú nos volvimos locos. Mire qué precios para ayudar a su economía. Lomo, cuadril, matambre, bifes de chorizo, pelleto y colita de cuadril a 79,99. Bola de lomo, paleta, cuadrada, asado, tapa de asado, entraña y vacío a 69,99. Hígado y espinazo 19,99. Osobuco de aguja 24,99. Picada 39,99. Bifes 49,99. ¿No lo cree? Visítenos en Sarmiento Esquina Dabel en Longchamps y compruébelo usted mismo. Además, pollos, achuras, embutidos, huevos y carbón. Carnicería El Caracú, el amigo de su economía. Venite, está loquito, vamos. En San Vicente, me quedo con vos. Junto a Cristina vamos a ganar. Y estamos bien así, ya no. Así como yo, en San Vicente, quédate con él. Di Sabatino Intendente. Creemos en nosotros, en el grupo que formamos, en el trabajo, en el desarrollo, en los emprendimientos, en los proyectos y en los planes. Creemos en nuestros clientes. Creemos en el campo. Federación Patronal Seguros. Los riesgos existen. Por eso, nada mejor que un buen respaldo. Representante en la región, Organización Echeverse, San Vicente, Cañuelas, Bransen, Canin y más de 15 sucursales. Consulte por nuestros planes para el productor rural, seguro de granizo, seguro para maquinarias, accidentes personales, ART, seguro de transporte, www.estudioecheverse.com.ar. Federación Patronal Seguros, 90 años asegurando su tranquilidad. Hola, soy Mariano Cascallares, precandidato a intendente de Almirante Brown por el Frente para la Victoria. Estoy convencido de que nuestro distrito necesita un intendente que trabaje en la prevención del delito, que ataque la inseguridad y que concrete las cloacas y el pavimento que esperamos hace años. Por eso quiero invitarte a que conozcas nuestras propuestas ingresando a www.cascallaresmariano.com.ar. Nosotros lo vamos a hacer porque estamos convencidos de que lo mejor para todos está por venir. Mariano Cascallares, intendente. Almirante Brown sigue con Cascallares. Frente para la Victoria, lista 2. Bicicletería Eduardito, todo un nombre y una larga trayectoria en reparación y venta de bicicletas. Eficacia, rapidez y economía son nuestras principales herramientas. Bicicletería Eduardito, calle 23, esquina 1, en el corazón de Guernica. Veinte años informando y formando opinión. Semanario Al Sur, líder en información regional. Búscanos todos los viernes en tu kiosco amigo y seguinos todos los días en www.semanarioalsur.com. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. Continuamos en La Peluca de Sarmiento, Zona Sur, ahora con la visita de Gustavo Ibaldi, ahí en silencio, me pone cara de no digas nada, pasé a visitar, nada más a saludar. Pero bueno, acá está, nos vino a saludar, así que le agradecemos que haya pasado. Y como charlábamos antes de la tanda, estuvieron dando vueltas noticias sobre las pruebas TERCE, que vos me decías, Víctor, que no sabías qué no, son. No tengo ni idea. No puedo creer que no sepas, porque estuvo en todas las noticias. No, las pruebas TERCE son una de esas tantas pruebas que se hacen. Esta la hace, se me perdió el nombre, la UNESCO. Las hizo ya en 2013, pero recién ahora aparecen los resultados. Son unas evaluaciones regionales que se hicieron en América Latina. Participaron unos 15 países. Y a mí me dio gracia ver en las noticias, depende el periódico o la radio que hablaba de las pruebas TERCE, el titular que sacaban, ¿no? Por ahí encontré un titular que decía: tenemos que mejorar los resultados académicos, tenemos un problema, admitió Cileoni de La Nación. Uh-huh. Y por otro lado, por ahí escuchaba Radio Telam, que decía que Cileoni y los resultados de la prueba habían sido maravillosos, que habíamos mejorado muchísimo en áreas como matemática y también en escritura y en ciencias. Y en otros titulares hablaban de que habíamos empeorado muchísimo en escritura. Así que bueno, depende del titular que leías, era la idea que te podías hacer de qué había pasado con estas pruebas TERCE, que en este caso lo que se publicó fueron los resultados de escritura, lenguaje, matemáticas y ciencias de tercero y sexto, que se hicieron en 2013. Uh-huh. Tenemos por ahí un audio pequeño de Cileoni hablando de esto. Voy a ser sintético para no aburrirlos. Esta encuesta incorpora lo que se llaman factores asociados, que es cuánto incide, por ejemplo, en un chico que va al primario haber hecho el nivel inicial. Si fuiste a la escuela un año antes del primario, fuiste, seguramente eso va a incidir en la escuela primaria que hagas. ¿Cuánto incide en la enseñanza y el aprendizaje de los chicos tener un docente muy formado o poco formado? ¿Cuánto incide tener libros? ¿Cuánto incide tener un clima de aula y un clima escolar respetuoso? ¿O cuánto obstaculiza un clima tenso? Y en ese marco ustedes hablaban de satisfacción. sí, Argentina está demostrando que ha hecho un avance en matemática y en escritura. En escritura, que son unas ciertas habilidades de escritura, de comunicación, los chicos argentinos han tenido un buen rendimiento. Y también lo que nos dice el estudio es que tenemos que seguir haciendo esfuerzos en lectura, en ciencias naturales. Bueno, era la opinión de Cecilioni después de leer los resultados de la prueba TERCE. Mira, por acá también leo de Cecilioni un comentario que dice, después de la evaluación, ¿no? La pobreza es un obstáculo educativo para analizar estas evaluaciones TERCE. Me sorprendió algunas cosas de las que dijo, me sorprendió que las dijeran, porque son las cosas que venimos diciendo siempre, cuando decía de que evidentemente, según estas evaluaciones TERCE, si el alumno fue al jardín, después va a tener un mejor desempeño educativo en la primaria. Y la verdad es que cuando lo escuché yo, es un audio que sacamos de la radio Telam, dije, uy, descubrió la pólvora, no sé, menos mal que está en el ministerio. La verdad me quedé sorprendida de escucharlo decir estas cosas. Sí, está bueno, en las escuelas llegaron muchos materiales en este último tiempo que ayudan a la escritura, a la lectura. Sí tenemos una complicación muy grande con lo que es lectura, que nosotros nos damos cuenta, con Víctor somos profesores de secundaria y trabajar muchas veces el tema de la comprensión de texto es dificultoso. Se vienen haciendo las maratones de lectura y una cantidad de actividades tratando de repuntar eso, pero no alcanza. Mira, el otro día estábamos hablando con varios docentes que hicimos un curso de diseño de curriculares y todo, de planificaciones anuales, mejor dicho. Y una de las cuestiones que planteaban los compañeros es, bueno, la planificación anual de ponerle cuarto año de historia, tendríamos que poner como uno de los objetivos centrales que el alumno sepa leer y escribir correctamente, una cosa así. Y cuando ponemos una cosa como, si ponemos una cosa que es concreta, pues nos encontramos con un montón de pibes, de chicos, que tienen muchas dificultades, que no es uno o dos, sino son la gran mayoría, que tienen muchas dificultades en estos campos. Si ponemos un objetivo como esos en nuestra planificación anual, es como un escándalo, porque estamos, y entonces ahí empezamos a pensar un poco, bueno, ¿por qué es como un escándalo? Y porque se blanquea todas estas debilidades que está teniendo y las deficiencias que está teniendo todo el proceso de aprendizaje dentro de las escuelas, con todas estas dificultades de la pobreza, todas estas cuestiones que un poco hablábamos la semana pasada. De la cuestión social que nos supera a todos los que estamos dentro de la escuela y que repercuten en todo ese proceso. Entonces ahora, chocolate por la noticia de Cecilioni, que se da cuenta que la pobreza afecta el proceso de enseñanza, y bueno, ¿qué se está haciendo sobre eso? Pregunto. No, esto de si el chico fue al jardín o no, y ahí hablaba, después sería bueno pasar el resto de la nota, así de pedacitos, aunque sea en los siguientes programas, de la cantidad de chicos que van al jardín, y la verdad es que en concreto a nosotros nos faltan un montón de jardines. En Brown, ¿no? Sí. Como uno de los puntos de la nota, que bueno, estaría bueno después desarrollar así, más larguito. Y otra noticia que estuvo dando vueltas, que me pareció interesante para traer, para charlar un ratito, es sobre la ley 1420. Y también habían titulares así como vuelve la religión a la escuela, derogada la ley 1420, no sé, muy catastróficos. Entonces, bueno, a ver qué pasó. Primero, por ahí enmarcarlo un poquito, la ley 1420, que fue base del sistema educativo nacional, tiene que ver con un proceso en el que la generación del 80, de 1880, buscaba que el Estado tuviera más poder, ampliar el Estado, con una visión positivista. Un periodo en el que habían llegado muchísimos inmigrantes, empezaban a llegar muchísimos inmigrantes europeos, que era una población principalmente analfabeta, porque venían escapando de la pobreza, o bueno, también perseguidos políticos y por otras causas, y tienen que bajar una línea y adoctrinar a toda esta masa de gente que llega con otras ideas, con otra cultura y demás. En este marco es que se hace la ley 1420, en la que pasa a ser la enseñanza gratuita, obligatoria y laica. En nuestras leyes, lo que ha sucedido es que se han modificado, han aparecido nuevas leyes, y la 1420 queda entonces sin funcionamiento, queda superada por otras leyes. Pero el artículo 8, que es el que habla de la laicidad, ¿se dice así? Bien, la laicidad de la educación es el que no está absorbido por ninguna de las nuevas leyes que nos rigen en este momento, ni la ley nacional ni las leyes provinciales. Entonces, se habla de esto, de que ha quedado un espacio vacío sin trabajar sobre ese punto específico, lo que no quiere decir que el año que viene se va a dar educación religiosa en las escuelas públicas, pero queda así, como una puerta, un espacio vacío sin tratar, y se derogó la ley, así que sin haber tratado este punto en particular, que es el artículo 8, así queda así, como en suspenso ese tema. Bueno, que aparte, no, es un tema que no se debatió entre nosotros, como tantos temas, ¿no?, que pasan con la educación, que no se debaten, que queda ahí flotando, que por ahí te enterás de la noticia, pero que no tenés espacio para debatirlo o charlarlo. Y bueno, entonces los espacios los tenemos que hacer y buscar en las escuelas. Sí, ¿qué me...? Sí, vamos a un tema. Ay, sí, vamos a un tema. ¿Tenemos un tema preparado? Sí. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Sí, claro. Si globalizan nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? Si cada pueblo tiene un presidente, que por lo menos rime con la gente, cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el cantor? ¿Quién va a tocar la melodía? Bueno, recomendación de lectura. Bien, se ¿vos, nos... Vos que estuviste chusmeando. Se nos termina el receso, pero seguimos leyendo. Y como recomendamos el año... iba a decir el año pasado. Uy, tengo un problema con las fechas últimamente. Como recomendamos un libro de la semana pasada, hoy trajimos El grito manso de Paulo Freire. Paulo Freire, pedagogo harto conocido, de origen brasileño, nació el 19 de septiembre de 1921, que, bueno, es conocido por todos nosotros. Ha trabajado mucho con sus libros, editó un montón. El más conocido creo que es Pedagogía del Oprimido, si mal no recuerdo, pero también Cartas para el docente que pretende enseñar, ¿no? ¿Cómo era? Ay, no lo olvidé, se me escapó. Lo tenía en la mano hasta a la mañana y se me fue, pero bueno, ando flaco de memoria. El tema es con Paulo Freire, que acá, si mal no recuerdo, a la Argentina llegó en los 70, con todo el cambio, con lo que se llamó la primera camporista, y todo un intento de recambio o de crítica al sistema educativo formal. Entonces fue uno de los primeros momentos donde se empezó a difundir la pedagogía de Freire, que es una pedagogía crítica que trata, que impulsa la humanización de la relación de entre el educador y el educando, entre tantas otras cuestiones que no quiero empezar a adelantar ahora. Adelantar no, sino quiero ser preciso en esto. Por eso traje, marqué un par de cositas sobre este libro que se llama El grito manso, que se puede bajar, lo que estaba viendo, que anda circulando por internet. Entonces todos los libros de Freire se pueden bajar gratuitos, se bajan en PDF, tiene que tener por supuesto computadora, pero bueno, no hay que gastar tanta guita en comprarlos, encima últimamente están re caros. Pero bueno, estuve buscando un poco, este libro lo leí hace bastante, y por ejemplo encontré esto de qué es enseñar, ¿no?, para Freire. Y acá dice el muchacho, que ya está en otra vida, pero bueno. Enseñar no es transferir conocimientos de una cabeza a la cabeza de los alumnos. Enseñar es la posibilidad de que los alumnos, al promover su curiosidad y volverla cada vez más crítica, produzcan conocimientos en colaboración con los profesores. El docente no tiene que dedicarse a transmitir conocimientos, solo debe proponer a los alumnos elaborar los medios necesarios para construir su propia comprensión del proceso de conocer y del objeto estudiado. Bueno, así hay un montón de cosas que podríamos ir repitiendo de esta pedagogía crítica de Freire, que para mí es fundamental. Por eso traigo el libro este, para no solo si se está de acuerdo con él pero sí me parece fundamental para leerlo y como disparador para profundizar en toda esta cuestión, en las cuestiones educativas. Hoy en día Freire es muy utilizado, como lo voy a relacionar con las notas anteriores que tiramos, con esta disputa que hay entre el gobierno y las concepciones que, por lo menos la que planteo yo o lo que pienso yo, de bueno, que hay que tener una visión crítica de la realidad. Entonces, Freire también cayó en eso. Entonces hoy, por ejemplo, el kirchnerismo te habla de inclusión, y te menciona Freire, cuando Freire, la inclusión para Freire es una cuestión totalmente distinta a lo que plantean hoy las políticas oficiales. Así que bueno, entra en la disputa, digamos, como tantos otros, como esta encuesta, ponerle que un día te sacan una encuesta de Mongo Aurelio que dice que la educación argentina es un desastre, otro día te sacan otra que es maravillosa. Entonces, bueno, más allá de todo eso, para mí siempre fue una herramienta muy, muy importante para la comprensión de la realidad que vivimos concretamente en las escuelas y más allá, en todo el contexto en donde se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que es ultra recomendado por mi parte leerlo, reflexionar y criticar. Bien, y trajiste acá de Paulo Freire también, por ahí menos conocido, algo que publicó en marzo de 1971, Canción Obvia. Elegí la sombra de este árbol para descansar de lo mucho que haré mientras te espero. Quien espera en la pura espera, vive un tiempo de espera vana. Por eso, mientras te espero, trabajaré los campos y conversaré con los hombres. Mi cuerpo sudará quemado por el sol, mis manos se llenarán de callos, mis pies aprenderán el misterio de los caminos, mis oídos oirán más, mis ojos verán lo que antes no vieron, mientras te espero. No te esperaré en la pura espera porque mi tiempo de espera es un tiempo de quehacer. Desconfiaré de aquellos que vendrán a decirme en voz baja y cautelosa: es peligroso hacer, es peligroso hablar, es peligroso caminar, es peligroso, espero, como tú esperas, porque esos espantan la alegría de tu llegada. Desconfiaré también de aquellos que vendrán a decirme con palabras fáciles que ya has llegado, porque al anunciarte ingenuamente, más bien te denuncian. Estaré preparando tu llegada, como el jardinero prepara el jardín para la rosa que se abrirá en primavera. Muy bueno, Víctor. Uh-huh. Bueno, nuestra recomendación de la semana. No, para, y yo quiero hacer una recomendación. Dale. Más enfocada hacia los niños, que tiene que ver con Luis María Pesetti, charlando con otras docentes en este receso invernal. Me hablaban de que lo utilizaron tanto en jardín, más que nada, en educación física, porque tiene una serie de juegos en las que se expone bastante el cuerpo. Y también lo utilizan en música, en el jardín bastante. Pero yo hace poquito le compré a mi nena un libro de Pesetti que se llama Fábrica de Chistes y me encantó. Porque aparte de que aparece una cantidad de chistes, trabalenguas, acertijos y demás, les explica cómo él fue haciendo, de dónde saca para hacer los chistes, para hacer los trabalenguas, los acertijos. Entonces, en esta cosa muy divertida que tienen los chicos de querer hacer ellos los chistes y este tipo de cosas, es divertido, es ameno y es para compartirlo en familia, para compartirlo en la escuela, en el jardín, pero también adentro de casa con los chicos. Así que, bueno, también recomendamos Fábrica de Chistes de Luis María Pesetti, que también es baratito, está dentro de los precios que se puede comprar. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Mi nena tiene 9 años, va a cumplir 10. Y entonces, hemos pasado así vacaciones. Estoy haciendo los cálculos para ver si lo puedo conseguir para mi hijo también. Ah, buenísimo. Sí, hemos pasado vacaciones cantando Pesetti, todos, no solamente la nena. Ya el más grande tanto no, pero los demás sí, así con primos, tíos, todo cantando. Así que bueno, recomendado para cantar, bailar o leer, Luis María Pesetti. Y ya se nos está terminando el programa, me tengo por los lentes porque no veo. No, ¿sí? Todavía tenemos varios minutos, te lo recuerdo, tenemos 6, 7 minutos. Bien, entonces se nos está escapando otra vez. El operador. El operador, pero comentamos y cuando vuelva vamos a escuchar un audio. Igual teníamos información de las escuelas que ya tenemos confirmadas que no van a tener clases el lunes. Sí, hay algunas que incluso lo anunciaron por internet, como la técnica 3 de Claypole, que solo va a tener clases en el turno vespertino. La media 5 no va a tener clases, la SB76 tampoco. Me dijeron que en la EP31 va a ser bastante amplia la adhesión al paro. Recuerdo esas en este momento, Víctor, nada más. Bueno. Hay otras y deben estar dando vueltas por ahí. Me parece que el paro va a ser bastante contundente y bueno, no sé, me acuerdo de esas nada más. Me metiste en un apriete en este momento, por unas tengo acá. Estamos tratando de estirar. Comentemos a ver si que llega el operador. Ahí está. Bueno, ahora que volvió el operador, lo comentamos. Ayer llegaron en una caravana, primero en micro, les costó llegar a los micros y después hasta Retiro, y de Retiro a 9 de Julio y Avenida de Mayo, una caravana acompañada por movimientos sociales, por la gente que los viene apoyando, a la comunidad QOM, entre otras comunidades, que están hace casi ya 6 meses, 5 meses y pico, reclamando allí con su carpa que sean respetados sus derechos que adquirieron y que están en nuestra Constitución, y que dejen de robarles y envenenarles sus tierras. Escuchamos la propaganda que habían hecho, que se había compartido, esperando este recibimiento. Thank you. Muy buenas tardes para todos. Soy Félix Díaz Caracé, de la comunidad Compo Teanapocnanabogó. Queremos convocarles a la marcha que se va a realizar en el día viernes frente del retiro de la terminal de ómnibus. Recibí la llegada de los líderes de la provincia de Formosa, los pueblos Com, Pilagá, Huichí y Nibaclé, que van a estar sumando el acampe que se está realizando en la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo. Necesitamos el acompañamiento para poder fortalecer la lucha de los pueblos indígenas, reclamando aplicación de los derechos constitucionales y también derechos humanos, que tiene que ver la aplicación de los derechos que nos corresponde para poder llegar hasta el gobierno nacional y exigir el cumplimiento de la obligación de garantizar el respeto a la identidad cultural de los pueblos indígenas. Queremos invitarlo a las organizaciones sociales, partidos políticos, diferentes actores sociales que siempre luchan y defienden los derechos humanos. Bueno, y los invitamos a todos a que pasen por la carpa, a firmar el petitorio que están haciendo, a acompañar, si se pueden acercar también con alimentos no perecederos, con ropa. Pasaron estos días con la lluvia esta que fue tremenda, con frío, así que bueno, los que se puedan acercar, los invitamos a ello. Y ahora estamos buscando por internet para hacer una recomendación de una película. Por internet a Don Fernández Mouhán, que es el director hoy día de la Pachamama, que se conmemora en todo América, sobre todo en la zona andina. Es todo el mes de la Pachamama, lo que pasa es que se tiene como por costumbre con este sincretismo de los colonizadores de tomar la caña con ruda. En realidad todo el mes es el mes de la Pachamama. Ustedes van a ver durante estos meses, sobre todo el fin de semana largo, el 17 de agosto, que va a haber varias fiestas, las fiestas de la Virgen de Urcupiña, de Copacabana. Bueno, eso es todo parte de esta mezcla de las religiones colonizadoras con las religiones y lo espiritual y lo anímico de toda América. En este caso quería recomendar la película Damiana, que es una película de Fernández Mouhán, que hizo hace 5 años, sobre la esclavitud a que fue sometida una de las tantas habitantes de los pueblos originarios, llamados indios, de Paraguay. El nombre Damiana se lo pusieron sus captores cuando la capturaron después de una gran matanza en 1895, a raíz de una tontería, ¿no?, de cazar un caballo. Esta tribu era recolectora y demás, y a medida que el hombre blanco avanzaba, le iban cercando la selva, y obviamente cada vez tenían menos animales salvajes para cazar. Cazaron un caballo para poder comer y obviamente ahí fueron represaliados, y esta niña de 3 años fue capturada. Pasó por, bueno, como era costumbre capturar en ese tiempo, considerados los humanos como objetos por parte de estos empresarios terratenientes, fue a dar a varios lugares hasta que terminó con la familia de Cor, ¿sí?, de Alejandro Cor, que en ese tiempo médico, director del Melchor Romero, médico psiquiatra, bueno, los comienzos de la psiquiatría y de la medicina que tenía que ver con la salud mental. Esta Damiana, bueno, fue parte de la familia, fue dada como sierva a la familia Cor, hasta que fue internada porque, claro, la libido de Damiana a los 13 años empezó a hacer eclosión y se quería escapar con su novio, ¿no? Así que la recomiendo que la puedan ver, la están pasando en el Malba, en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, todos los domingos a las 18 horas, ¿no? Es un buen ejemplo de cómo el colonialismo y cómo el capitalismo sumerge a todas las clases populares y en este caso mucho más a los pueblos originarios, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y nos están cortando. Así nos tenemos que rajar. Saludos a Ana María Amelia y nos escuchamos el sábado que viene.